la sombra que no se iba cuando apagaba la luz. Siempre dormía con una pequeña lámpara encendida. No por miedo, solo por costumbre. Una noche, a las 2:48 a.m., desperté sin razón. La lámpara seguía encendida. Todo normal. Pero algo llamó mi atención. Mi sombra estaba en la pared frente a mí. Eso no era extraño. Lo extraño era que no me estaba moviendo. Yo estaba acostado de lado. Pero mi sombra estaba sentada. La miré fijamente. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí. Pensé que mis ojos me engañaban. Levanté la mano lentamente. Mi sombra no lo hizo. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Moví el brazo más rápido. Nada. La sombra seguía sentada, observándome. Apagué la lámpara de inmediato. La habitación quedó completamente oscura. Esperé unos segundos. Encendí la lámpara otra vez. La sombra estaba acostada. ¿Como yo? Respiré aliviado. Estoy cansado, susurré. Intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en eso. Después de varios minutos, decidí apagar la luz completamente. Oscuridad total. Cerré los ojos. Entonces, escuché un leve sonido. Tela moviéndose. Abrí los ojos. La lámpara seguía apagada, pero había una sombra en la pared. No había ninguna luz que la produjera. Y la sombra estaba de pie. Sentí que mi corazón se detenía. La sombra levantó lentamente un brazo, como saludando. No me moví. No respiré. La sombra dio un paso, separándose de la pared. Oscuridad absoluta. Pero podía verla. Más negra que la oscuridad. Más definida. Se inclinó lentamente hacia la cama, hasta quedar justo donde estaba mi cabeza. Sentí algo frío cerca de mi rostro. No podía verlo, solo sentirlo. Entonces, lentamente, la sombra regresó a la pared. Se acostó en el lugar donde debería estar la mía. Permanecí despierto hasta el amanecer. Cuando salió el sol, la sombra desapareció. Todo parecía normal. Me levanté. Fui al baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. No tenía sombra detrás de mí.